cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Aquí estoy una semana más con mi compañero Miguel, dispuestos a desgranar las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, oyentes. En estos días se celebra una nueva e inútil cumbre del clima, concretamente la edición 28. El evento se realiza en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes, uno de los mayores productores y consumidores de petróleo del mundo. Y mal empezamos. Preside el espectáculo Al-Jaber, ministro de Energía y director de la petrolera estatal de los Emiratos. Es preocupante ver cómo también en la historia del calentamiento global los intereses del capitalismo se anteponen a la vida en el planeta y cómo las fábulas de la industria petrolera siguen haciendo mella en una gran parte de la población, dispuesta a creer cualquier cosa con tal de no afrontar la realidad. Lo cierto es que la reducción de gases de efecto invernadero es importante, como lo es la utilización de energías alternativas. Pero casi nadie habla que de no abandonar nuestro modo de vida consumista seguirá aumentando la temperatura del planeta, desapareciendo la biodiversidad a una escala nunca antes vista por los seres humanos y continuarán los fenómenos meteorológicos adversos y cada vez más destructivos. Y en lugar de superar el capitalismo que nos extermina como a moscas, nos hemos lanzado a los brazos del llamado capitalismo verde, que está creciendo al mismo ritmo que la conciencia de nuestra sociedad sobre el cambio climático, haciendo honor a la máxima de convertir las crisis en oportunidades de negocio. Y dos de sus flamantes armas para terminar con las emisiones de CO2, las energías alternativas y los coches eléctricos, están resultando ser nuevos mecanismos para seguir exprimiendo el planeta y sus recursos. Son muchos los ejemplos que hemos puesto en el programa de ello, pero hoy nos centramos en dos casos que salieron a la luz la semana pasada relacionados con el coche eléctrico. Por un lado, tenemos la dimisión del primer ministro de Portugal relacionada con la investigación que se ha iniciado por un caso de tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos. Un episodio que tiene que ver con las fraudulentas concesiones para la extracción de litio en Barroso, un lugar que es patrimonio agrario mundial. Y también con proyectos de hidrógeno verde de dudosa viabilidad en los que importantes empresas portuguesas han recibido un trato de favor. El segundo caso ilustra la desigual lucha contra el cambio climático y se trata de la resistencia de un pueblo indígena indonesio que se opone a la destrucción de su territorio por parte de una empresa minera que extrae níquel para fabricar baterías para Tesla. El pueblo que se enfrenta con arcos y flechas a las excavadoras se autodenominan la gente del bosque. Tienen una profunda relación con la selva que habitan y hasta el momento habían optado por no contactar con la civilización que ahora aparece a sus puertas para destruir sus tierras y acabar con su modo de vida. Toda una parábola de la simétrica lucha entre quienes defendemos la vida y los que han decidido convertirla en un negocio. Seguimos por mi parte hablando de sociedad y en este programa empiezo tocando el tema de las macrogranjas. Bueno, en primer lugar decirles que la noticia que voy a comentar no va de Canarias, pero que aunque se haya dicho en otras ocasiones que en el archipiélago no existe este tipo de instalaciones, la cuestión sí que nos afecta. Y lo hacen tanto en que al no haber soberanía alimentaria en las islas es evidente que el consumo de carne depende, si no por completo, sí en buena medida de este tipo de industria. Ya luego estaría pendiente abrir el debate del especismo, es decir, de las implicaciones que tiene tratar a los animales no humanos como si fueran objetos, siendo sus cuerpos violentados y sus vidas reducidas al sufrimiento y la encarcelación. Yo sé que hay mucha gente que esto lo ve con recelo y que incluso supone enredarnos con tantas otras contradicciones, como por ejemplo las cadenas de producción asociadas a alimentos y productos libres, entre comillas, de sufrimiento animal. Es más, de camino tendríamos también que abrir el melón de quiénes son los que pueden y cómo llegar a ser coherentes con esta filosofía. Incluso si la coherencia es algo que se puede mandar a las personas individuales en sociedades como la nuestra, occidentalocentradas y que, en buena medida, tienden a atomizar problemas que son colectivos apelando a la voluntad personal. Una consigna, por supuesto, liberar y que, a la postre, flaco favor hace a las víctimas no humanas del gobierno mercantilista del capital. Bien, después de meter esta introducción al asunto, decirles que el medio digital público ha dado a conocer las condiciones en que están los cerdos en 5 naves ubicadas en Quintanilla del Coco, Burgos. Un complejo industrial que, dicho sea de paso, es propiedad, además, del alcalde del pueblo. Todo el escándalo se ha hecho viral gracias a un vecino que, poniendo en juego su propia libertad, grabó durante varias noches las condiciones en que están las criaturas allí hacinadas. Las imágenes son verdaderamente escalofriantes. No se trata ya de que tengan poco espacio, que sus vidas estén artificialmente empobrecidas y sean cortas o que sean maltratadas. No. El asunto es que en los vídeos se muestra a los animales conviviendo con cadáveres, en ocasiones de sus propias crías, escenas de canibalismo inducidas por el estrés, tumores, insalubridad extrema y, en fin, un escenario dantesco que sobrecoge a cualquier persona con un mínimo de empatía. A raíz de esto, no crean ustedes que se ha cerrado la empresa o que el tema ha tenido alguna consecuencia positiva para los animales. No. Lo único que ha pasado es que a la empresa se le ha retirado el sello de bienestar animal que, agárrense, encima certificaba el supuesto buen trato que allí se les daba a estas criaturas. En fin, tengo otras noticias que comentarles, pero me parece a mí que, como ya he señalado otras veces, entre que las vidas no humanas no tengan ningún valor en nuestra sociedad y que tengan algún valor, hay bastante margen. Suficientemente holgado, por cierto, como para que no sigamos consintiendo que nuestra alimentación se sostenga casi por completo en la existencia de estos campos de exterminio. Campos que, además, rames se muestran en los medios de comunicación hegemónicos y que, como el resto de desgracias y antagonismos, se nos plantean como una situación natural, llegando a esencializar el dolor y el sufrimiento como una condición irresoluble a la vida. Algo que no solo no es cierto, sino que habla francamente mal de nuestra capacidad moral y crítica. Bien, pues de las masacres de las granjas paso ahora a la Telefónica, empresa que después de una década de beneficios multimillonarios ha hecho pública su intención de ejecutar un ERE que va a afectar del orden de 2.500 a 5.000 trabajadores. Que una empresa que nació siendo pública a día de hoy, pasada la crisis de 2008, hace tiempo ya, y con unos beneficios de 32.000 millones de euros en la última década, afirme que va a emprender un despido masivo no es otra cosa que una sinvergüenzada. Un acto que se explica solamente debido a la podredumbre y el conchaveo entre la política y el capital. Según la propia empresa, los despidos masivos son causa de un cambio estructural, fruto de modificaciones técnicas, como la sustitución del cobre por fibra óptica, ya casi concluida, así como de mejoras en procesos de automatización. Algo que a mí personalmente me deja boquiabierto, y es que hasta donde yo sé, tiempo de sobra han tenido para formar a la plantilla y reconvertir sus puestos de trabajo, que por supuesto son necesarios para mantener a la principal empresa de telefonía e internet de España. Prueba de ello es que el propio convenio de empresa contempla justamente la necesidad de mantener una contratación constante, aunque eso sí, al ser nuevos empleados no tendrán ni de lejos los mismos derechos que la plantilla con más antigüedad. En fin, a todas estas, los sindicatos de concertación, mayoritarios en el comité de empresa, parece que ven con buenos ojos el tema siempre y cuando se blinde la estabilidad mediante convenio. Afirmación que suena un poco a chiste a quienes conocemos un poco las intríngules y el juego que se traen en este tipo de negociaciones, en las que por un lado están los intereses corporativos de los sindicatos del régimen y por el otro los intereses objetivos de la clase trabajadora. Así las cosas, pues la empresa propone, los sindicatos lo firman y finalmente todas esas vacantes serán cubiertas por subcontratas o peor aún, por trabajadores autónomos cuyo cliente principal o exclusivo acabará siendo la susodicha compañía. Por supuesto, en todo este proceso no cabe tampoco romantizar a los trabajadores que van a acogerse al ERE. Lo más previsible es que sean indemnizados en condiciones que no serán las más malas y que además les permitirán tener cierta holgura económica durante un tiempo. Pero como se suele decir, esto es pan para hoy y hambre para mañana, en lo que resulta ser un nuevo capítulo de la caída libre de la clase trabajadora en el Estado y en Canarias, que desde 2008 ha sido incapaz de articular una respuesta conjunta frente a este tipo de ofensiva. Leo en Viento Sur un artículo que pone de relieve el engaño de la industria farmacéutica sobre los antidepresivos, un engaño que no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de las asociaciones psiquiátricas y médicas. Joana Moncrieff, la autora, sostiene que a principios del siglo pasado ya era conocido que los fármacos utilizados en las personas con trastornos mentales producen alteraciones que se superponen a los procesos mentales y estados de conciencia normales, y que, como en el caso de las drogas o el alcohol, modifican nuestra conciencia y conllevan efectos secundarios. Dicho de otro modo, los antidepresivos producen la disminución de la sensibilidad y de la intensidad de las emociones, por eso mitigan los efectos de la depresión, pero hasta el momento no se ha podido demostrar que actúen sobre la causa fisiológica de la depresión, entre otros motivos porque desconocemos cuál es y ni tan siquiera si existe. Así que la teoría de la falta de serotonina como causante de la depresión y las medicaciones a base de inhibidores serían un ejemplo más de lo que la autora denomina tratamientos centrados en los fármacos, que son la respuesta de una industria farmacéutica que no quería que sus medicamentos fuesen considerados como otra forma de ahogar las penas, como había pasado hasta el momento con barbitúricos y benzodiazepinas, el famoso Valium. De ahí el esfuerzo por persuadirnos de que es la falta de serotonina la causante de la depresión y sus medicamentos la solución. Un mensaje que fue replicado por la psiquiatría en un intento de modernizar su especialidad, de poner distancia respecto a las drogas recreativas y de plantear el desequilibrio químico del cerebro como la enfermedad a tratar. Pero tengo el presentimiento que la gente del bosque en Indonesia vivía sin conocer la depresión antes de ver una excavadora por primera vez y que con antidepresivos no lograrán mantener su modo de vida ni su bosque. Y continúo por mi parte con Internacional, destacando esta semana los 5 genocidios actuales sobre los que la prensa de masas en general no habla. Un tema que, por cierto, surge a raíz del artículo homónimo de Gonzalo Flores Viani, publicado para el medio digital La Tinta de Argentina. En su texto, el abogado comenta que a día de hoy, además de en Palestina, también en Azerbaiyán, Etiopía, República Democrática del Congo y Sudán, están ocurriendo sendos genocidios. Centrando su vista en Darfur, Sudán, González Flores Viani desentraña la historia y el estado actual de un conflicto incivil, del que, por cierto, Joan nos ha hablado en varias ocasiones en el programa. Las masacres que empezaron en 2003 con la ofensiva del conocido como carnicero de Darfur, Omar al-Bashir, lejos de ser cosas del pasado, han dejado una estela de caos y hostilidad en la que se cuentan por millones los afectados, refugiados, y una estela de hasta 300.000 muertos. Son cifras que, por supuesto, se escapan a la comprensión subjetiva, pero que cuanto menos creo que ayudan a situarnos y a pensar en el mundo en el que vivimos, donde, a pesar de la relativa comodidad que podemos gozar algunas, lo cierto es que la guerra y los conflictos, lejos de cesar, son la cotidianidad de la mayoría subalterna de la humanidad. Es por este tipo de razones que urge una respuesta internacionalista, generosa y que sitúa a los pueblos y a las personas como agentes globales, por encima de gobiernos, empresas u ONG. Pruebas de que esto es posible las tenemos en la historia reciente, demostrando que podemos, a pesar de todo, frenar los conflictos, extender la solidaridad y, por supuesto, desarmar a los ejércitos, que no son absoluto la defensa nacional de nadie, sino el muro de contención de quienes detentan el poder. Termino hablando de la denuncia de 12 menores migrantes en Gran Canaria que acusan de agresiones al personal de un centro de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Sobre esta fundación ya hablamos en su momento por estar bajo investigación algunos de sus responsables acusados de enriquecerse con el dinero que tendría que haberse destinado a los chicos. También por una anterior denuncia de malos tratos, la de un chico magrebí que acabó muriendo en la playa en extrañas circunstancias. En esta ocasión, y no sin dificultad, los menores lograron denunciar en el juzgado que habían sido víctimas de maltrato, forcejeos, amenazas y tocamientos por parte del personal del centro, unos hechos en los que estaría implicado el propio director, acusado por un menor de haber sufrido tocamientos y gestos sexuales estando en su despacho. La denuncia, al parecer, no era conocida por la Dirección de Infancia del Gobierno de Canarias cuando envió a 2 técnicos al centro ante el aviso de altercados y la posterior fuga de 23 chicos, entre los que se encontraban los denunciantes. Sandra Rodríguez, la responsable de Protección a la Infancia, en sus declaraciones, se limita a reproducir las acusaciones del director del centro contra los chicos, a los que define como problemáticos, responsables de cometer robos y de provocar altercados. Nada de cerrar el centro cautelarmente ni de depurar responsabilidades, como mucho, dice la señora Rodríguez, reforzarán el número de trabajadores, seguramente seguritas, para reconducir el supuesto mal comportamiento de los menores y efectuar registros en búsqueda de las armas y objetos robados que dice el director denunciado que esconden los chavales. No acabo de entender lo que hace esta señora para proteger a la infancia, ni por qué permanece en su puesto de director un acusado de malos tratos a menores. Y no digamos ya qué hace la Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibiendo millones de euros del gobierno autonómico cuando tiene varias causas pendientes en los juzgados. Frente a estas instituciones racistas, incompetentes y corruptas, qué menos que poner en valor la lucha de estos menores que no están dispuestos a seguir siendo maltratados. Es un monstruo. Tenemos hoy en el programa a Roger, profesor de bachillerato. Él nos va a hablar hoy de Palestina, de lo que está ocurriendo. Él forma parte también de Puente Humano, a las que ya hemos entrevistado en este programa. Hola, ¿qué tal, Roger? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias a ambos por invitarme. Es un placer. Buenas tardes. Parece increíble la hazaña que tiene Israel con el pueblo palestino, y una de las claves quizás sea conocer lo que es el sionismo, lo que está detrás de esto, ¿no? Estuvimos en una charla en el equipo Para donde hablaste largamente del sionismo y de sus orígenes, las distintas corrientes dentro del sionismo que hay. ¿Cómo definirías tú el sionismo? El sionismo es una ideología que surge al final del siglo XIX, una ideología que concierne al pueblo judío, en la cual se defiende que la asimilación en el mundo, en Europa especialmente, pero bueno, en el mundo occidental en su conjunto, no ha funcionado. Los judíos, allá donde estén, especialmente la Europa del Este, la Europa Central, que tenía una presencia muy importante, son perseguidos, y por tanto es necesario la construcción de un Estado-nación propio. Ellos identifican el judaísmo ya no con una religión, sino con la existencia de un demos, de un pueblo en ese momento sin Estado, pero que necesita un Estado propio para poder defenderse y vivir con plenas libertades y derechos civiles y no sufrir ningún tipo de persecución. Y surge... Es cierto que en ese momento, a finales del siglo XIX, el antisemitismo en Europa era muy acusado. En la Europa del Este, por ejemplo, los judíos son perseguidos. Hay episodios cuantiosos pogromos. Luego, a finales del siglo XIX, también se produce el caso Dreyfus, de señalamiento de un cargo militar francés por supuestamente haber vendido secretos de Estado a Alemania. Y luego con el tiempo se demostró que ese juicio no había sido justo y de hecho acaban deteniendo a un compañero de Alfred Dreyfus y él acaba saliendo en libertad después de haberlo pasado fatal en prisión y casi fallecer. Pero se basa en eso, a partir de la existencia de esa persecución es necesaria la construcción de un Estado-nación propio en la que el pueblo judío pueda vivir en libertad. Pero sí es cierto que es un proyecto colonial. Es verdad que inicialmente el movimiento sionista, sobre todo, digamos, los principales padres del sionismo inicialmente, algunos de ellos, especialmente Theodor Herzl, no valora tanto la posibilidad de ir a la Palestina histórica, se valoran otras posibilidades como el plan Uganda, que era entre Uganda y Kenia, y Argentina también. Pero finalmente, a partir del Congreso de Basilea, en 1897, ya se opta por la edificación de ese Estado en la Palestina histórica mediante un proyecto claramente colonial. La cuestión del sionismo es que se arroba por completo la representación de algo así como el pueblo judío, ¿no? El judaísmo de entrada, pues, es una religión que apela a cuestiones étnicas, ¿no? Un poco para fundamentar, pues, la adhesión o no a sus creencias. ¿Qué ocurre con los judíos heterodoxos? Porque, claro, imagino que no toda esta comunidad religiosa está de acuerdo con esto, ni en su inicio ni a día de hoy. No, para nada. O sea, tú piensas, a día de hoy, por ejemplo, hay más de 9 millones de judíos que no viven en Israel. O sea, la mitad vive en Israel, la otra mitad no vive en Israel. Y de esa mitad que no vive en Israel, es verdad que en el discurso público el sionismo tiene mucha mayor presencia. Pero bueno, hay iniciativas como la Red Judía Antisionista y luego, por ejemplo, Corrientes Ortodoxas, donde Turei Karta, los samaritanos, que están en contra de la edificación del Estado de Israel. Pero es que incluso, retrotrayéndome a lo que estaba señalando, cuando el sionismo surge, había movimientos judíos de izquierda, porque el judaísmo tuvo muchísima impronta en la izquierda a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Gente, por ejemplo, como Trotsky, era de origen judío, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, muchísimos intelectuales, filósofos, eran de origen judío y no estaban, muchos de ellos no estaban a favor, todos estos que he citado, no estaban a favor del sionismo, lo criticaban. De hecho, a finales del siglo XIX surge un movimiento que fue el movimiento bundista, que era un sindicato con mucha impronta en Lituania, en Polonia, en parte de Rusia, que defendía los derechos civiles de los judíos, pero al mismo tiempo colaboraba de igual a igual con el socialismo internacional y luchaba por una revolución socialista a nivel internacional. en donde no se priorizaba a los judíos sobre los demás, sino sí, se luchaba por los derechos de los civiles, o sea, los derechos de los judíos porque estaban siendo perseguidos con los pogromos que se estaban produciendo en Europa del Este, pero al mismo tiempo se buscaba compaginarlo con la revolución socialista a nivel internacional, ¿de acuerdo? La salida se produce en los judíos a finales del siglo XIX, hasta que se produce la declaración Balfour, que fue el apoyo de Reino Unido al proyecto sionista hasta ese momento, que fue en 1917, la mayoría de las migraciones no van hacia la Palestina histórica, van hacia América, hacia Estados Unidos, y es a partir de ese apoyo tan tajante de la primera potencia mundial en ese momento, que todavía seguía siendo Reino Unido, cuando ya, además de que se cierren las puertas de los judíos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países de América, que finalmente se focaliza la migración hacia la Palestina histórica, pero no había sido así inicialmente. O sea que, si uno analiza la historia, el sionismo se ha ido imponiendo y ha ido imponiendo su discurso, pero inicialmente no fue así, y todavía hoy en día, ¿verdad?, existen corrientes que critican ese planteamiento. El otro día leía a una académica, Nurit Peled, que habla de que desde la más tierna infancia ya se mete a los chavales y chavalas en Israel, se les mete el tema de que tienen que tener miedo, de que todos van a por ellos, estos conceptos así como racistas, de vivir bajo el temor constante, ¿no? Por eso les parece tan normal lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Por ese trato inhumano que le están dando a los palestinos, ¿no? Sí, aquí se mezclan varios frentes. Yo de récord lo repito porque lo hemos hablado de récord, pero sí tuve una experiencia, he tenido varias, podría mencionar otra que son que me ha venido a la cabeza ahora, de este mismo verano, porque la última vez que estuve en Palestina fue este verano. Pero la primera vez que estuve, que fue en 2019, yo estaba colaborando con una organización de la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania, y era el Eid al-Adha, una de las principales fiestas musulmanas. Entonces el centro en el que estaba cerraba unos días y aproveché para visitar Jerusalén con unos compañeros voluntarios del centro. Y estando en Jerusalén fuimos a ver el Museo del Holocausto. Y bueno, es verdad que la inversión que hacen en musealización el Estado israelí y en el proyecto arqueológico, en la justificación de esa manera de la identidad nacional israelí es tremenda. El museo está súper, súper completo. Hay una explicación pormenorizada de todos los campos de concentración y de exterminio. Y es verdad que a mí, yo no estoy de acuerdo con el discurso que conecta el nacionalsocialismo con los pogromos en la Edad Media, como si fuese una línea totalmente continua y no pasará nada de por medio, vamos, el mismo planteamiento. Y además recuerdo ver el museo lleno, repleto de reclutas recién entrados en el servicio militar obligatorio, junto con guías del ejército, donde se vertía ese discurso de los judíos hemos sido perseguidos allí donde hemos estado, con lo cual es necesario la construcción de nuestro Estado-Nación de Israel y defenderlo a capa y espada y comprometernos a defenderlo por todos los medios. Además, este verano, recuerdo cuando volví allá, teníamos que coger un autobús, mi pareja y yo, en Jerusalén para ir al aeropuerto de Tel Aviv, coincidimos con dos chicas que eran judías de una corriente ortodoxa, digamos, pero de la corriente ortodoxa que sí es sionista. Eran de nacionalidad estadounidense, yo creo que tenían la doble nacionalidad, israelí y estadounidense, y vivían en Brooklyn, en Nueva York, pero todos los veranos iban a Israel. Y recuerdo que de hecho nos vendía el mensaje de que Israel es un lugar súper seguro. Fíjate cómo ha quebrado por completo ese discurso a partir del 7 de octubre. Pero aparte de eso, me di cuenta de que el único, hablando con ella, me reconoció que el único lugar que ella visitaba fuera de Estados Unidos era Israel. Y es por esa óptica de nosotros estamos perseguidos y estamos en peligro siempre y cuando no estemos en Israel, que es nuestra tierra prometida, y en Estados Unidos, que es nuestro principal aliado. Si uno pasea por Jerusalén, se encuentra un montón de detallitos con la bandera de Estados Unidos. O sea, se nota muchísimo ese lazo, esa relación tan especial que tiene Israel con Estados Unidos. Y forma parte de esa narrativa. O sea, poder ver a simple vista las repercusiones de esa narrativa y cómo se cierran por completo con el resto de la esfera internacional. Yo recuerdo que me hablaba de Barcelona como, madre mía, es que Barcelona con los robos, con ese mensaje de que parece que te van a apuñalar en cuanto pises la calle. O sea, y no es cierto. Yo recuerdo que le decía, no, muchacha, no es la cosa para tanto. Si hay algún sionista escuchándome, yo te voy a hacer la porfía, pero si es para tanto, Barcelona está al borde del estallido social, no vayan por ahí, por favor. Pero bueno, ahora en serio, precisamente enlazando con lo que comentabas, me surge la pregunta, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Más allá de las teorías conspiroparanoicas que abundan en Internet, lo cierto es que el Estado israelí es un Estado financiado por los yanquis, ¿no? Incluso y que lo define como un Estado proxy, porque es así, su avanzadilla política en Medio Oriente. ¿Cuáles son las fortunas que contribuyeron a esta creación del Estado de Israel e israelí, de este proyecto colonial en Oriente Próximo? Muchas, pero por ejemplo, a ver, no solo capital estadounidense, ¿eh? Y es verdad que Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Israel, al nacimiento de Israel, cuando se realiza la declaración de independencia en 1948. Y es verdad que no solo Estados Unidos, sino Occidente en general, Reino Unido, tiene muchísima importancia, ¿eh? En la independencia de Israel. Muchas familias piensan que había un capital muy fuerte de la Europa Central y la Europa del Este, incluso capital ruso también, ¿de acuerdo? O sea, es verdad, entre esas familias, pues por ejemplo, los Rothschild fueron súper, súper importantes en el respaldo a la creación del Estado de Israel. Ellos ya tenían muchísima impronta en la Organización Sionista Mundial, que fue la organización que se crea ya desde el final del 19, inicio del 20, para promover la compra de tierra en Palestina y promover la emigración de los judíos hacia allá y la progresiva colonización del territorio. Pero sí es verdad que Estados Unidos tiene muchísima importancia. En los años 20 del siglo pasado ya se sabía que la región de Oriente Medio iba a ser fundamental por sus reservas de gas, por sus reservas de petróleo, por las conexiones que puede tener con Asia. Entonces, las potencias europeas ambicionaban ya en la Primera Guerra Mundial tener una impronta fuerte en Oriente Medio. Por eso, por ejemplo, Reino Unido convenció a los árabes para que se levantaran contra el Imperio Otomano por medio de Lawrence de Arabia, pero al mismo tiempo estaban también hablando con la Organización Sionista Mundial y prometiéndoles que en Palestina se iba a edificar el hogar nacional judío. Y al final, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, lo que hace Francia y Reino Unido es dividirse la región de Oriente Medio en mandatos, en colonias. Entonces, desde el primer momento existía una ambición de tener a un delegado de Occidente en la región que fuese un aliado fundamental. Y los propios sionistas plantean su estrategia, digamos, en dos ejes. Uno, garantizarse siempre el apoyo de la principal potencia mundial del momento, fuese inicialmente incluso cuando ellos empiezan la migración tienen unos lazos bastante estrechos con el sultán del Imperio Otomano, luego ya con los británicos, a partir de la declaración Balfour especialmente, y luego a partir de ahí con Estados Unidos. O sea, ellos sí o sí tienen que garantizarse el apoyo de la primera potencia mundial del momento. Y en segundo término, negar por activa y por pasiva, a pesar de que en privado sí lo afirmaba, negar públicamente la existencia del demos de la identidad palestina. O sea, que los palestinos no existen. Y de hecho, esa narrativa sigue existiendo hoy en día sobre el terreno. Porque si uno va a Cisjordania y pasa incluso antes de cruzar Cisjordania, habla con la mayoría de israelíes, te dirán, muchos de ellos se refieren a los palestinos de Cisjordania como Jordán, porque como Cisjordania, después de la guerra del 48, quedó bajo ocupación de Jordania, hasta la guerra del 67, ellos niegan la existencia de la identidad palestina. La bandera palestina, por ejemplo, no se puede empuñar en Israel, es ilegal, en cuanto la empuña la policía va por ti. O sea que esas dos claves son fundamentales. Pero volviendo a lo del tema del capital, es verdad que Estados Unidos fue fundamental, pero no solo. Al final fue un respaldo, digamos, de Occidente y de Estados Unidos, sobre todo a partir de los años 50, después, con la guerra de Suez y tal, sí que fue mucho más decidido. Y es verdad que fue el primer país que reconoció la independencia de Israel, eso es cierto. Y desde una perspectiva histórica, ¿tú cuál crees que es el fin del actual genocidio? Porque todo apunta a que esto es lo que quieren, es terminar con Gaza, invadirla y colonizarla, ¿no? Yo creo que, por lo que se está empezando a ver ya, Israel de alguna manera quiere volver a antes de 2005. O sea, hasta 2005, desde la ocupación del conjunto de la Palestina histórica por parte de Israel, que fue a partir de la de la Guerra de los Seis Días en 1967, en la que ya Israel se hace con Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Israel mantuvo la ocupación del territorio de la Franja de Gaza y el estar desplegado en el propio territorio gazatí, en las calles, hasta 2005. Es cierto que Gaza nunca dejaba de ser un territorio ocupado, porque lo que hizo Israel a partir de entonces fue replegarse. No dejó, incluso en lenguaje diplomático, Gaza siempre ha sido considerado desde entonces un territorio ocupado, porque al final las fronteras las controlaba Israel, los productos básicos, las fuentes de energía, todo lo controlaba Israel, la salida a la playa la controlaba Israel, a los pescadores gazatíes, si avanzaban más de milla y media desde la costa, el ejército israelí los asaltaba. Entonces nunca deja de ser un territorio ocupado, pero sí es verdad que en 2005 Ariel Sharon tomó la decisión de manera unilateral, aunque estaba contenida en los acuerdos de Oslo, pero en los acuerdos de Oslo se establecía que en todo caso quien tenía que hacerse cargo de la Franja de Gaza era la Autoridad Nacional Palestina, y lo que hizo Ariel Sharon fue replegarse y garantizar de alguna manera promover esas elecciones que luego se llevaron a cabo, en las cuales ganó Hamas. Los palestinos surgió la rivalidad entre Fatah y Hamas, finalmente Hamas consigue hacerse con el liderazgo en la Franja de Gaza y se produce esa ruptura entre Cisjordania controlada por al-Fatah y la Franja de Gaza controlada por Hamas, que al final era lo que estaba promoviendo Israel, intentar dividir a los palestinos. Entonces, antes de 2005 en Gaza existían asentamientos como en Cisjordania, ¿de acuerdo? O sea, ya había presencia permanente del ejército israelí y había asentamientos como los hay en Cisjordania, que estamos hablando de más de 250 asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional, por el Cuarto Convenio de Ginebra, y una derivación de los recursos naturales hacia los asentamientos y evitando el acceso en plena garantía a los palestinos. Entonces, es una manera de dominar el territorio, el tener colonos allí de manera permanente y un despliegue permanente del ejército. Y está claro que los partidos políticos colonos, que son poder judío y sionismo religioso, que están en el gobierno con Smotrich y con Ben-Gvir, están presionando en ese sentido a Netanyahu que sí o sí favorezca la construcción de nuevas colonias en la Franja de Gaza, y de esa manera, si hay colonias, lógicamente el ejército va a estar, como pasa en Cisjordania. En Cisjordania el ejército está para garantizar, es verdad, la progresiva colonización del territorio, la derivación de los recursos hacia los asentamientos, pero garantizar también la seguridad de los colonos, priorizar la seguridad de los colonos sobre los palestinos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la idea es cisjordanizar Gaza. Es la teoría que más me entra en la cabeza, y tengo miedo de que a los gazatíes que se han ido al sur y ya no han vuelto al norte, igual no pueden volver nunca, o a corto plazo veo difícil, que Israel siempre emplea la política de los hechos consumados. Entonces, si ya lo ha expulsado al sur, va a intentar por todos los medios que no puedan volver al norte. Muchas gracias, Roger. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer, y si en cualquier otro momento quieren contar conmigo, pues ya hablaremos para fijar una fecha y una hora. Muy bien. Gracias, compañero. Muchas gracias. Okay. Bueno, muy bien. Chao. Luego, chao. Meeting up by lockers. He wanted to be a doctor, but he don't have those options. I remind him that the pen is greater than the sword. I remind him every time it's greater. it's intentional, it's calculated. I'd be lying if I said I wasn't aggravated. I ain't smiling cause I ain't happy. Know how many times I pray for peace and peace ain't happen. Still get on my rug and pray for peace, still gotta take actions. People held responsible for their actions. Until then, we gotta stay active. We need change, that change needs to be data driven. Accurate, comprehensive, and since we the victims, we deserve a voice in day-to-day decisions. And we can dig these generations out these grave conditions. I remind them that the pen is greater than the sword. Remind them every time it's greater than the sword. Education we defend is gonna save the world. Dreaming we unite together, save the world. I remind them that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we all humans in God's eyes. Education we defend is gonna save the world. Save the world, save the world. Después de este ratito musical, ya estamos con Luana. Luana es un compañero que hemos tenido ya el gusto de entrevistar en otra ocasión. Por si no se acuerdan de él, comentarles que, bueno, que compa es historiador, dedicado sobre todo a la cuestión de la memoria histórica en nuestro país, en la isla. Y además integrante del grupo GISA. Usted recuerda, ya les decía que el grupo GISA, nuestros oyentes habituales lo conocerán porque estamos, si no un programa en otro, citándoles, ¿no? Por alguna investigación, algo que publica. Hoy invitamos a Luana por su nuevo libro, el libro que acaba de publicarse relativamente poco, Voces silenciadas, la represión franquista sobre las mujeres en La Laguna. ¿Qué tal, compa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tanto a ti, Miguel, y a Joan. Hola, Luana. Y nada, encantado de estar otra vez con ustedes y gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir, que siempre es un placer. En primer lugar, pues bueno, preguntarte, ¿no? Voces silenciadas. Lo del silencio ya aparece en al menos dos títulos, ¿no? Sobre la memoria histórica vinculada a las mujeres en nuestro archipiélago. ¿Por qué Voces silenciadas? Casualmente, Raquel Pérez Brito, que es la compañera que hizo el prólogo del libro, ella menciona en el prólogo que los dos últimos estudios sobre la represión sobre la mujer en la isla de Tenerife llevan el título, incorporan la palabra silencio o voces silenciadas en el título. El otro es de Jenny Hermida, la compañera de la Lotao. Y casualmente los dos últimas publicaciones sobre la represión de la mujer en Tenerife incorporan ese título, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que el libro en realidad enfoca la necesidad que hay sobre el estudio de la represión de la mujer durante la Guerra Civil en Tenerife y en Canarias. Y la idea era un poco, dado que recogemos testimonios orales, además de otras fuentes documentales, poder dar voz a las mujeres represaliadas, entendemos, que no han podido tener voz durante 40 años de dictadura fascista, ¿no? Un poco esa era la idea del título y con esa idea lo pusimos. ¿En qué época está circunscrito la investigación? Bueno, es verdad que el libro pretendía centrarse en lo que es la represión entre el 36 y el 39, en la Guerra Civil en el municipio de La Laguna, pero claro, yo para hablar de la represión sobre la mujer en este municipio tenía que hacer un análisis previo del contexto de la Segunda República, tanto en Tenerife, en Canarias. Hago un recorrido muy general, pero había que explicar eso, y después el contexto de la Segunda República en el municipio de La Laguna, concretamente en la ciudad, ¿no? Para después centrarnos en las variantes represivas que sufren las mujeres en el municipio. No hablamos solo de mujeres que nacieron en La Laguna, sino mujeres que sufrieron la represión en el momento de estar en el municipio. Quiero decir que no se trata de mujeres laguneras, sino de mujeres de varias partes del archipiélago canario que sufrieron la represión por estar encarceladas en La Laguna, por estar en las casas, aunque no fueran ellas originariamente de La Laguna, vivían en las casas, sufrieron los registros de Falange, de acción Ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la idea del libro era incorporar, darles voz a estas mujeres, dado que hay un vacío muy importante sobre el estudio de la mujer en general en Canarias durante la Segunda República de Guerra Civil, pero especialmente sobre la represión. Era un poco esa idea. Pues ya entrando en materia, ¿quiénes eran ellas? ¿Quiénes eran esas mujeres que sufrieron en sus carnes la represión de la dictadura? Al margen de los capítulos en contexto que introduzco en el libro, de la Segunda República y un poco hablar de la Guerra Civil en Tenerife, después dedico un capítulo que yo creo que es el más importante, junto con el censo. Es un capítulo que dedico a hablar sobre los diferentes aspectos de la represión que sufrieron las mujeres en este municipio. Evidentemente, la represión política tiene un papel importante, pero no me quería quedar solo ahí, porque yo creo que la represión, muchas veces los historiadores que nos dedicamos a estudiar la represión franquista, nos centramos mucho en la cuestión política, ¿no? Que es un poco el eje central. Pero, sin embargo, yo quería también analizar otras aristas de la represión, ¿no? Está claro que la represión política es importante. Las mujeres que participaron activamente en la política durante la Segunda República explica un poco la represión posterior que sufrieron durante la Guerra Civil. Yo en el libro introduzco un debate importante, porque al analizar la represión sobre estas mujeres en el municipio de La Laguna, yo me hacía la pregunta, ¿cuál fue el motivo de que fueran agredidas tan violentamente, ¿no? Entonces analizo un poco la importancia del ejercicio político que tienen estas mujeres durante la Segunda República. Y me llevé alguna sorpresa. Una de las sorpresas fue que, bueno, las mujeres, analizar las fuentes, sobre todo archivísticas, al analizar la fundación de los partidos políticos, del PSOE en el 31, del PC en La Laguna en el año 33, de otros partidos, también de los sindicatos, lo que observo es que ellas no están presentes en las direcciones de estas organizaciones obreras. Sin embargo, al hacer un rastreo en la prensa de la época, de la República, sí observo que estas mujeres participan activamente en lo que son las manifestaciones, mítines, etcétera. Es decir, no se ven reflejadas a nivel institucional, pero sí sabemos que las mujeres tenían una participación activa, digamos, en la calle, ¿no? De activismo político. Fue una de las conclusiones que saqué. Después analizo también la represión social, dado que, bueno, muchas de estas mujeres, por ser mujeres, compañeras, hijas, madres de personas detenidas, de hombres detenidos, sufrieron la represión social del régimen durante la Guerra Civil y después la dictadura. ¿Qué significa represión social? Pues señaladas socialmente, sus hijos en las escuelas también señalados, sin olvidar los clásicos de mujeres rapadas que las obligadas a barrer las calles, tomar aceite de ricino para que se hicieran sus necesidades encima, con la idea de ridiculizarlas, un poco la cuestión social, los chivatazos, etc. Después está la cuestión sexual, las violencias sexuales. Muchas mujeres fueron violadas. Es una cuestión que no se incorpora en los estudios de represión. Yo no soy un especialista en represión de la mujer. Creo que hay otras grandes especialistas en el archipiélago, tanto Yanira Hermida, Raquel Pérez Brito, la profesora Teresa González. De hecho, este libro, yo se lo ofrecí a ellas tres, bueno, mejor dicho, a ellas dos, a Yanira Hermida y a la compañera Raquel, porque yo creía, o la empresa a la que yo trabajo de gestión patrimonial, creíamos que este libro debía ser escrito por una mujer. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, el libro está subvencionado por el Cabildo, está sujeto a unos plazos, ese es el problema de trabajar con dinero público. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, que hay que cumplir unos plazos. Yo tenía mucha documentación oral, documentación archivística durante estos años que he ido recopilando sobre el tema de la mujer, pero también tuve que hacer una investigación en diferentes archivos de la isla. Y ella, por temas de trabajo, temas de conciliación familiar, no tenían tiempo para realizar ese tipo de investigación. Debido a los plazos que teníamos, yo me hice cargo de llevar a cabo, de efectuar el libro, ¿no? Entonces, en muchos estudios que yo estuve analizando sobre la represión de la mujer, incorporan muy poco la cuestión de la represión sexual como método represivo del fascismo, ¿no? Yanira Hermida lo explica un poco, y es verdad que no contamos con muchos testimonios de la cuestión de la violencia sexual, porque no era una cuestión que se hablara abiertamente durante la dictadura. Y los testimonios que yo tengo, por ejemplo, son siempre indirectos, ¿no? De referencias de otras personas que hablan de mujeres que sufrieron extorsión sexual, violencia sexual durante la Guerra Civil. Después incorporo la represión económica. Muchas de estas mujeres se hicieron cargo de sus familias cuando sus maridos, hijos, etcétera, fueron desaparecidos, fusilados, encarcelados. Estos hombres fueron juzgados en un tribunal militar y se les impuso multas que no podían pagar. Entonces, ¿cómo procedió el fascismo? Les incautó propiedades, cuentas bancarias, propiedades rústicas, etcétera, etcétera. También analizo un poco esa cuestión. Y después, por último, también, bueno, incorporo otro capítulo que es un censo de mujeres represaliadas en el municipio de La Laguna. Otra cuestión importante que se me pasaba es la represión institucional. Analizo la cuestión de las maestras de la República en La Laguna. A través de las fuentes del Archivo Militar del Meida, del blog de Pedro Medina Sanabria, que es un blog bastante riguroso, él publica todos los maestros y profesores depurados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A partir de ahí pude hacer un censo de maestras de Tenerife depuradas y que en ese momento estaban en La Laguna. Hice una tabla bastante definitiva porque es una fuente bastante fiable y me salen 24 maestras depuradas en todo el municipio. Y también hablo un poco de la represión institucional, concretamente de las maestras, porque la institucional cubre muchas cosas. Cubre trabajadoras del ayuntamiento, trabajadoras de correos, la universidad, etcétera, etcétera. Pero me tenía que centrar en un tema que fue que yo tenía esa fuente documental y me centré un poco en las maestras de la República y en La Laguna. Y después hice un censo de represaliadas. Es verdad que el censo es un poco pequeño, son 20 mujeres, incorporo los 20 perfiles de 20 mujeres que sufrieron represión en el municipio de Laguna. Encarceladas, sufrieron registros en las casas, palizas, mujeres que no pudieron acceder a la jubilación porque era viuda de una persona desaparecida, un poco ese tipo de cuestiones. Es verdad que el censo no es definitivo, es solo una aproximación. Yo lo aclaro en el libro. El libro en general es una aproximación, es un estudio introductorio de la represión de la mujer en la Laguna y en Tenerife. Es un trabajo que se tiene que seguir continuando, que va a ser continuado, perdón. Y ese censo yo creo que incorpora información que yo tenía, tanto de tradición oral como de fuentes archivísticas. Hice un censo de 20 mujeres, pero eso no significa que todas las mujeres representadas de la Laguna estén en ese censo. Ese censo es mucho mayor. Pero debido a los plazos que tenía, a las fuentes documentales con las que contaba, quería hacer algo riguroso también, no inventarme los casos, porque eso no se puede hacer. Hice un censo de 20 mujeres, que es solo un censo introductorio, ¿no? Vuelvo a repetir. Y bueno, el libro se estructura un poco así, de esta manera, ¿no? Llegamos al final de la entrevista. Yo creo que la verdad que has hecho un resumen riguroso y pum al tema de lo que es el libro, y invitamos a nuestras oyentas que, por supuesto, se hagan con él, lo lean, que para eso está. Y nosotros somos simplemente altavoz. Pero bueno, no quería perder la ocasión de preguntarte, lo comentábamos John y yo antes de hablar contigo, porque tenemos a un canario, a el Víctor Torres, nefasto para al menos los locutores de este programa, que se encarga ahora del tema de la memoria histórica y se encarga nada menos que el gobierno de España, ¿no? Como historiador, ¿qué se puede esperar ahora que este político ocupe ese cargo de él? Porque bueno, en Canarias sigue siendo bastante abrupto todo este tema, a pesar del esfuerzo que hacéis, que hacen, pues los que se dedican precisamente a rebuscar en nuestra historia. Yo personalmente tampoco creo que vayan a cambiar mucho las cosas por este nombramiento, porque otra cuestión que deberíamos debatir otro día es para qué sirve la ley de memoria histórica autonómica que se creó hace relativamente poco tiempo. Entonces, bueno, yo creo que siempre lo he comentado, está muy bien el dinero institucional porque ayuda a sacar libros, a hacer proyectos, a investigar, pero yo creo que el movimiento de la memoria histórica surgió a partir de que comenzó la supuesta democracia, a partir de los años 80, como un movimiento de base de las familias que solicitaban al Estado la búsqueda de sus familiares desaparecidos, y después de digamos, 40 años después, yo creo que el movimiento debe ser el mismo, debe ser un movimiento popular de base y no depender de la financiación del Estado, porque también la financiación del Estado marca ideológicamente mucho los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, la financiación pública está bien, porque el libro de Voces Silenciadas, por ejemplo, no sale a la venta porque está subvencionado por el Cabildo. Se puede obtener de forma gratuita en la unidad de patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna. Eso está muy bien. Pero no podemos depender de las ayudas institucionales si ideológicamente nos van a coactar a la hora de redactar los trabajos. Yo no digo que eso sea así en todos los trabajos, pero es verdad que cuando uno saca una investigación, un artículo, un libro, por voluntad propia, tiene mucha más libertad de plazos, de entrega, de tiempo, de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que haya un ministro canario ahora en memoria histórica, bueno, yo no creo que vaya a modificar mucho lo que había antes. Porque a nivel de Canarias, ¿cuáles serían los hitos más importantes, ¿no?, para la recuperación de la memoria que tú consideras? Yo creo que Canarias, como todo, nos marca la insularidad. También en el patrimonio aborigen también pasa un poco igual. Todo depende de cada isla, de la gestión que haga cada isla. Gran Canaria, por ejemplo, en gestión del mundo aborigen, es otra cuestión aparte de Tenerife. Y a nivel de memoria histórica también han gestionado la cuestión mucho mejor, yo creo, que Tenerife. Tenerife se ha enganchado tarde a la cuestión de la memoria histórica. Nunca es tarde. Pero es verdad que la gestión en Gran Canaria, a través de las asociaciones de memoria histórica, creo que han llevado un trabajo, digamos, mucho más adelantado que el caso de Tenerife. Y esto va por barrios, esto va por cada isla. Y claro, todo se aglutina un poco en La Palma, que es verdad que han hecho excavaciones, han recuperado fosas, la de Fuencaliente. Gran Canaria ha recuperado restos y Tenerife hemos hecho trabajos interesantes y estamos haciendo trabajos interesantes, pero esto va por barrios en realidad, como muchas otras cosas en el archipiélago. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Lua. Nos quedamos con ese gorro que nos lanza, ¿no?, de hablar precisamente de la ley de memoria histórica en las islas y de lo que supone o no supone. Y nada, enhorabuena por la nueva publicación. Y a nuestros oyentes, insistirles, háganse con ella. Ya el compañero ha comentado dónde pueden conseguirla y lo pondremos también en la descripción del programa.